Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Sábado, 26 de agosto. Todos los nobles del pueblo buscan tu favor. Te llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos. Y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth. Tenía Noemí, por parte de su marido, Elimelec, un pariente de muy buena posición, llamado Boaz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a un campo, en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo que, para suerte de ella, pertenecía a Boaz, el de la familia de Elimelec. Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Boaz le respondió: me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra, cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Boaz se casó con Ruth, se unió a ella, y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere, y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 127. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el hombre que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa. Sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el hombre que teme al Señor. Aleluya, aleluya. Su Maestro es uno solo, Cristo. Y su Padre es uno solo, el del cielo. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la confianza en Él por sobre todas las cosas. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, precisamente en este día sábado en el que siempre recordamos a María. María Santísima, Papa Francisco ha propuesto esa devoción de María apurada. Apurada quiere decir que para servir no hay que pensarlo dos veces, ¿no? El mundo ha caído en esa zona de confort, ¿no? Hasta que resaque todos mis Facebook, hasta que responda a todos mis WhatsApp, entonces tendré tiempo para los demás. No, hay que salir del acomodamiento para servir. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ser, decíamos, un hermano y un amigo. Es decir, nos encontramos aquí, hermanos, pues la historia que estamos leyendo, Ruth y Noemí, ahí había amistad, eran familia no de sangre, pero bueno, la familia va más allá de la sangre, va sobre todo cuando hay fidelidad, amistad, generosidad. ¿Y qué sucede? Bueno, que esta Noemí tenía un pariente rico, Boaz, el cual termina casándose con Ruth. Y cuando nace el hijo de Ruth y Boaz, recordemos que ella era viuda, Ruth, ¿no? Entonces el hijo, dicen, le ha nacido a Noemí. Y qué bonita imagen. Imaginemos la abuelita que toma ese niño y dice: este niño es mío porque mi primer hijo no me lo pudo dar, porque murió. En cambio, esta nuera, mi gran amiga, me dio este hijo con su esposo Boaz. Y amaron al niño Obed, padre de Jesé, padre de David. Dios va tejiendo la providencia. Me recuerdo una familia que me decía que habían pasado tantos problemas, habían tenido parientes que habían muerto por una pandemia o algo así, y que habían pasado también problemas de división, pero cuando hacían oración, Dios siempre amparaba a la familia, especialmente los más pobres. Hay que hacer mucha oración porque Dios tiene sus ojos, y sus ojos son poderosos y van llevando a un buen término la situación. Por eso hoy nosotros en el Evangelio tenemos esta llamada de Jesús a poner en Dios la suprema confianza. Y digo esto porque, dice Jesús, se han sentado los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés. Era gente que se sentía más que los demás. Papa Francisco critica mucho el clericalismo. Pensamos de un sacerdote, de un presbítero, de un diácono, o también los laicos tienen su clericalismo, ¿eh? Yo soy aquí el líder, yo soy aquí el que manda, y todos estos tontos me obedecen. No, la iglesia no es un lugar de dictaduras, sino de servicio. Entonces, a eso se refiere cuando dice a nadie llamen maestro, a nadie llamen padre. Este versículo que lo toman los protestantes siempre para dispararle a todos los sacerdotes a los cuales la gente llama padre. Nunca la iglesia ha exigido que se diga padre el sacerdote. Es un uso. Nació del corazón del pueblo. Lo importante es poner en Dios el máximo de nuestra atención. Han habido líderes que han hecho daño a la iglesia, fundadores de sectas que han llevado hasta el asesinato, hasta el genocidio a muchos de sus seguidores. ¿Por qué? Porque se ha olvidado la gente de que Dios es Dios y los demás son servidores. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿confiamos en la providencia de Dios? ¿Cómo es posible que una anciana pobre, llamada Noemí, y su nuera, una joven extranjera, llegaron a tener pues esa fortuna de casarse con Boaz, que era un hombre pues rico, y hasta tener un nieto, Noemí, que no había tenido? Hay un proverbio que dice, Dios escribe recto, aunque las líneas estén torcidas. Dios escribe recto, aunque las líneas estén torcidas. ¿Cuántas veces me decía aquella familia, desconfiamos de Dios? Como que no nos respondía, pero él iba llevando las cosas hasta que salimos de esa dificultad. Y la segunda pregunta es, nosotros ciertamente idolatramos a ciertos predicadores. Es que dice fulanito, si es un sacerdote también, recordemos que primero está Dios y está el magisterio de la iglesia. La iglesia católica no hace santos en vida, sino hasta después de su vida. Pero hay quienes siguen a un predicador como que le entregan hasta los zapatos. ¿Pero qué es esto? ¿Es una esclavización religiosa? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide tener por sobre todo a Dios y no quiere una iglesia que sea fundada sobre respetos y honores humanos. El Papa es siervo de los siervos de Dios. No es un rey, no es un semidios. Por esto decimos, gracias, oh Cristo. Nos has pedido que tengamos siempre presente la enseñanza de aquellos que muchas veces no cumplen lo que están predicando, pero sobre todo nos pides que sea el Padre amoroso, el primero en nuestro corazón. Danos, Señor, el Espíritu Santo para poner siempre nuestra primera confianza en Dios que es amor. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 127 dice, «Dichoso el hombre que teme al Señor». Dichoso el hombre que teme al Señor. ¿Quién es ese hombre que teme al Señor? Pues es Boaz. Boaz, el que se casa con Ruth, el que le da su nietecito a Noemí, este hombre era generoso. Y cuando la gente recogía el trigo, todavía les daba un poco más. Y se fijó en esta pobre mujer, que no tenía quien por ella. O sea, hay gente buena. No se trata de tener mucho o de tener poco para ser bueno. Se trata de tener un corazón que mire y se abaje a la necesidad de los demás. Pensando en Boaz, que se casa con Noemí, digo con Ruth, y que le dan este nietecito a Noemí, llamado Obed, decimos, dichoso el hombre que teme al Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, queremos proponernos, hermanos, confiar más en la providencia. El siglo XXI que vivimos es un siglo de mucha soledad, de mucha droga, de mucha desesperación, de mucho suicidio. Porque es un siglo que comprueba que con todo lo que el hombre ha avanzado en la tecnología, siguen habiendo guerras, egoísmo, la droga se ha apoderado del mundo entero. Hemos olvidado a Dios. Y Dios va llevando, sin embargo, la historia. Confiar en que Dios va llevando la historia y, claro, trabajar para que ese bien también sea un bien, que se vea, que crezca. En segundo lugar, pues naturalmente nosotros poner la confianza en Dios. Recuerdo una parroquia donde cambiaban al párroco y la gente decía, no, ahora sí se destruyó la parroquia porque se fue el padre fulanito. Bueno, con el tiempo se olvidaron de él y comenzaron a querer mucho al otro. La Iglesia Católica tiene una gran ventaja. No tiene fundadores humanos, empresarios de la religión, que hacen negocio. Tengo tantas iglesias, recibo tantos millones al mes. No, aquí todo el mundo, en la fe católica, es un simple servidor, a veces temporal, hasta el mismo Papa, ¿no? Para que la Iglesia sea siempre lo que el Señor ha querido, pidámoslo a María, que siempre intercede para que su providencia divina ayude al pobre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.